Hola Antonella, ¿cómo estás? Bueno, te saludo, te acerco a algunos comentarios de tu trabajo final del diploma, en el cual contás tu historia, empezás relatando tu historia con una niña que lloraba. Me pareció muy fuerte, muy simbólico, muy significativo esto de abrir la cuestión con una reflexión alrededor del llanto, de lo que el llanto significa, de lo que el llanto nos produce. ¿Qué significa ver a un niño llorar? ¿Qué nos produce como adultos y como educadores el llanto de un niño, en este caso de una niña? ¿Y qué distintas reacciones genera la idea del llanto? Pensaba que cuando los bebés son muy chiquitos se dice que el llanto es la manera que tienen de comunicar ante la falta de lenguaje lo que les pasa y que gracias al llanto uno los alimenta y que el llanto les salva la vida, etcétera. Que poco se dice acerca de la risa, ¿no? Que esa primera sonrisa que aparece en los bebés es objeto de atención como forma refleja al principio, como forma de afirmación de núcleos de conducta y cosas por el estilo en la obra de autores como Spitz o qué sé yo, los organizadores durante el primer año de vida. Pero sin embargo, el llanto y la risa no han llamado parejamente la atención. Y que en el caso del dejala llorar, que aparece en el caso de algún colega que te dice dejala llorar, y vos reflexionás si también pensarían que dejala llorar es una buena respuesta si no tuviera el rótulo de alumno integrado. ¿Será que esos rótulos, que esos etiquetas de alumno integrado le dan permiso al adulto para desatender expresiones como el llanto? Y claro, por supuesto, la respuesta está en la gestualidad mínima con la que se rodea estas situaciones, porque ya sea que logremos o no apaciguar ese llanto, el gesto de intentarlo es un gesto que llega a destino. Pensaba en una profe de matemática que conocí hace poco que se quejaba de que ella le ponía a los alumnos en sus ejercicios. Qué interesante, venime a ver que quisiera conversar con vos, cómo lo resolviste. Y los alumnos no iban. Y la profesora entonces decía, bueno, si ellos no van a venir, ¿para qué les pongo la invitación a que vengan? Pero conversándolo desde la lógica, desde el sentido de los gestos mínimos, pues decíamos, dejar la puerta abierta a la conversación no es lo mismo que no dejarla. Vengan o no vengan los alumnos a conversar sobre su ejercicio. Entonces creo que esto le dio el estímulo a la profesora para seguir haciéndolo de todos modos, más allá de los resultados, ¿no? Entonces, bueno, me parece valioso, interesante tu reflexión sobre el llanto y también el repaso de lecturas, la puesta, digamos, en contraste que haces en la segunda parte del trabajo sobre el encuentro pedagógico, sobre la diferencia, y articulándolo con tus propias sensaciones también respecto del caso que analizabas. Bueno, te agradezco, te felicito y te mando un saludo.